Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto, hora de Ecuador. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Juntémonos en la Casa, su radio revista de lunes a viernes, de 9 a 11:30 en la mañana. Bienvenidas y bienvenidos todos. Como ustedes conocen ya, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta. 70 años desde su fundación, desde su creación, por el lojano Manuel Benjamín Carrión, quien fuera más tarde su presidente también. Para cada evento, para cada acto que en este momento desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted, amiga, usted, amigo, está cordialmente invitado. Tenemos ya nuestra agenda de agosto, programación 2014. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria es nuestro lema para estas fiestas. Y el día de hoy, miércoles 30 de julio, a las 7:30, el primer Festival de Música de Cámara. 9 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos, y está con nosotros esta mañana el señor Carlos Paredes. El señor Carlos Paredes, quien yo creo que lleva casi 2 meses, está haciendo una campaña de difusión realmente a nivel nacional, con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, puesto que el día 16 de agosto él mismo dictará esta conferencia de ajedrez por correspondencia. Y bueno, ustedes dirán, ¿y cuál es la novedad de esto? ¿Qué tiene que ver el ajedrez? Y más si es por correspondencia. Es como que muchas veces hemos asumido que estudiar por correspondencia tiene más bien algunas falencias, ¿no? Pero aquí está don Carlos Paredes y él nos va a aclarar un poco esto. Buenos días, señor Paredes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Vallita. Muchísimas gracias por su invitación, querida audiencia. Buenos días. Conozco que usted es un competidor a nivel mundial y además acá en el Ecuador es el único que tiene un rango tan alto dentro de este juego, el ajedrez. Coméntenos, por favor. Sí, Vallita. Querida audiencia. Es cierto lo que acaba de indicar en el sentido de que soy el único ecuatoriano con un puntaje tan alto de 2.438 puntos y con el título de Maestro Internacional de Ajedrez por Correspondencia y la primera norma de Senior International Master en la institución que se llama ICCF, que es una institución equivalente a la institución mundial FIDE, la misma que organiza campeonatos mundiales, individuales, colectivos y olímpicos, que ha estado muy bien representado por nuestro país en ocasiones anteriores. Ahora cuéntame un poquito, hagamos un poco de historia, ¿qué le parece? ¿Cómo nace el ajedrez, señor Paredes? Bueno, el ajedrez tiene orígenes múltiples. Se asegura que nació en la India hace más de 1500 años, pero tuvo diferentes nombres. Pero la versión actual fue aquella que se modificó desde España cuando se jugaban campeonatos no mundiales, pero habían jugadores muy fuertes, especialmente en España, en Castilla y también en Italia. Bien, ahora hace un momento fuera de micrófonos hablábamos, qué importante fuera que en las escuelas básicas niños y niñas pudieran aprender este juego que ya se ha hablado mucho de que realmente pone a funcionar de manera activísima a nuestras neuronas cerebrales, ¿no? ¿Qué dice usted de esto? ¿Cierto es que es un juego de uno de uno a uno, pero usted plantea que eso ya quedó para la historia. Ahora se plantearía más bien otro tipo de juego de ajedrez, donde la tecnología es parte fundamental de ello. Perdón, sí, Bachita, es cierto lo que usted menciona. El ajedrez, como se lo juega de manera tradicional, es decir, persona frente a persona, es una modalidad que, si es que no le dotamos con infraestructura tecnológica de punta, lamentablemente no podríamos obtener jugadores de élite mundial. Se ha estado jugando aquí en nuestro país y en una gran parte de América con libros de papel y con entrenadores que transmiten sus conocimientos básicos, pero hace falta conocer la infraestructura, los computadores, que son los excelentes entrenadores para avanzar, para obtener una gran capacidad de análisis y convertirle en juego en una ciencia. Es por eso que en nuestro país los jugadores que juegan de persona a persona no han pasado de los 2.500 puntos, salvo el señor Carlos Matamoros, que es un gran maestro de ajedrez. Pero el resto de jugadores, como no ha logrado desarrollar conocimientos para utilizar las computadoras, los programas, las plataformas, toda la tecnología que está en Europa, lamentablemente no han logrado dar un salto más adelante para destacarse como grandes jugadores de ajedrez. Nos hemos quedado con jugadores de 2.300, 2.400 puntos, pero no hemos avanzado. Al utilizar esta tecnología, logramos encontrar unos planes de entrenamiento mucho más sofisticados, más ricos, que nos permiten disfrutar del juego. Es por eso que con esta modalidad del ajedrez por correspondencia, que no es nueva, simplemente la estamos reencauchando, pero con la nueva tecnología. Permítame, Bachita, contarle que en los primeros años, ¿cómo se jugaba el ajedrez? Precisamente por correspondencia. Era ajedrez postal, es decir, yo realizaba una jugada y enviaba la carta a través de un barco, un telégrafo o por una persona que llevaba mi carta hacia donde estaba mi oponente. Ese es el ajedrez postal. Pero se ha ido actualizando y ahora la carta ya no le lleva el barco, sino que lo enviamos a través de los servidores de computación. Es por eso que ahora es muchísimo más fácil jugar ajedrez con cualquier persona del mundo. Ahora que usted habla de esto, ¿tiene alguna estadística de cuántos, digamos acá en Quito, para no hablar del Ecuador entero, cuántas personas están vinculadas a estas redes del juego de ajedrez por correspondencia? ¿Sabe usted eso? Exactamente no, pero permítame indicarle que el ajedrez de correspondencia tiene algunas variantes. Por ejemplo, se juega en muchos portales de ajedrez, si usted me permite, pudiera dar un nombre. Por favor. Por ejemplo, se juega en Facebook, también se juega en Yahoo. Pero esos son juegos de diversión que tienen poco control y un ranking no oficial. Y las partidas duran un minuto, dos minutos, cinco minutos. Es decir, es un juego de distracción. Pero también hay otro tipo de juego de ajedrez por correspondencia en donde las jugadas duran algún tiempo. Y están regulados por organismos oficiales que tienen representación titular en todos los países. Y como este juego, el ajedrez, lo juegan en todo el mundo. Cuando jugamos ajedrez, en nuestro cuerpo, ¿qué comienza a funcionar? Cuéntenos. La verdad, con el jueguito del ajedrez, todo nuestro cuerpo se pone en acción. ¿Por qué? Porque, como le comentaba, es divertido. Porque permite sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Tanto a nivel físico, porque jugar ajedrez no es nomás estar sentado y mover con la mano. No, es necesario tener un buen estado físico. El señor Bobby Fischer, que llegó a ser campeón mundial de ajedrez, él, antes de unos torneos importantes de ajedrez, él entrenaba, se dedicaba a la natación, al tenis y a las caminatas. Es decir, ese es algún aspecto importante del ajedrez. Nos permite una preparación física. Lo segundo, se requiere una preparación mental. Para eso se requiere tener un amplio conocimiento cultural. Es por eso que una gran cantidad de jugadores de élite están en Europa. ¿Por qué? Porque allí la riqueza cultural es enorme, riqueza artística, toda clase de artes musicales, estéticas, pintura, también todas las corrientes filosóficas. Eso hace que los jugadores de ajedrez realmente representen a una élite de la humanidad. Todo el mundo podemos jugar ajedrez, pero muy pocos podemos llegar a entender todas las facetas del ajedrez. Y ahora, en el área moral y ético, un jugador de ajedrez casi siempre es justo. Casi siempre le gusta la verdad. Casi siempre va por el lado honesto. Hagamos no una, hay trampas. Hagamos una invitación masiva, entonces, si es por ese lado. Todos y todas a jugar ajedrez, ¿no? En el mundo entero. Amigas y amigos, esta mañana está con nosotros Carlos Paredes, quien pues el día 16 de agosto ofrecerá una conferencia magistral de ajedrez por correspondencia. Es importante destacar que Carlos Paredes es el único maestro internacional de ajedrez por correspondencia acreditado ya, o sea, acá en nuestro país. Pues invitemos entonces, Carlos, a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes a esta conferencia. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Conocemos que la Casa de la Cultura pues ha sido una de los auspiciantes principales y lo hemos hecho con mucho gusto, ¿no? Es decir, los espacios y todo lo demás, pues se han abierto puertas porque así consideramos que debemos actuar. Así es que cuéntenos usted, invitemos a nuestro público. Querida Panchita, amigos, radioescuchas, la invitación está formulada. Gracias al apoyo incondicional de don Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que muchas veces lo ha mencionado, la cultura es un bien de la humanidad. El ajedrez es cultura. Es por eso que un grupo de entusiastas amigos decidimos convocarles a una conferencia magistral de ajedrez a realizarse el día sábado 16 de agosto, desde las 9 de la mañana, en el aula Jorge y Casa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la ciudad de Quito. Allí estaremos compartiendo las ventajas, los deseos grandes de poder representarle al país en campeonatos mundiales, individuales, colectivos, en olimpiadas. Continuamente llegan invitaciones. Pero como poca gente se dedica a jugar el ajedrez por correspondencia, entonces es difícil conformar esos equipos. Pero precisamente esta es la idea. Les invitamos para indicarles cuáles son los requisitos para participar en estos campeonatos y seguramente van a aparecer muchísimos amigos, amigas, porque la ventaja es que esta clase de torneos de ajedrez no requieren tiempo. Ni siquiera hace falta un árbitro. En este momento podemos estar jugando con personas de Asia, de África, pueden ser hombres, mujeres, empresarios, políticos, militares. Una gran cantidad de personalidades mundiales practican asiduamente el ajedrez. ¿Tiene un costo esta conferencia? Sí, la inscripción tiene una inversión de $10. ¿Ya? ¿$10? Sí, es una cantidad mínima. ¿No? ¿Dónde pueden inscribirse las personas que... Ya, en el aula, sí, en el aula Jorge y Casa, al momento todos de los días, a la, desde allá, las 9 de la mañana hasta las 11, en el aula Jorge y Casa estamos receptando las inscripciones hasta el día 15, pero el día sábado pueden hacerlo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Amigas y amigos, ha estado con nosotros Carlos Paredes, lo hemos dicho ya, él será la persona que pues ofrezca esta conferencia magistral el día 16 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues queremos decirles que si usted está interesado puede llamar al 2-292-879 y puede conversar con el maestro Carlos Paredes, maestro internacional de ajedrez por correspondencia, 2-292-878, repito, 2-292-878 con una inscripción de $10. 9 de la mañana con 25 minutos. Vamos nosotros ahora a escuchar la voz de Soledad Bravo y Pajarillo Verde.